Capítulo 22 del segundo libro de Crónicas, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 22. Y los moradores de Jerusalén hicieron rey en lugar suyo a Ochzías, su hijo menor. Porque la tropa que había venido con los árabes al campo había muerto a todos los mayores, por lo cual reinó Ochzías, hijo de Joram, rey de Judá. Cuando Ochzías comenzó a reinar era de 42 años, y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Athalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Ahab, porque su madre le aconsejaba a obrar impíamente. Hizo pues lo malo en ojos de Jehová, como la casa de Ahab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Y él anduvo en los consejos de ellos, y fue a la guerra con Joram, hijo de Ahab, rey de Israel, contra Hazael, rey de Siria, a Ramoth de Galaad, donde los siros hirieron a Joram. Y se volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho en Rama, peleando con Hazael, rey de Siria. Y descendió Azarías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Ahab, en Jezreel, porque allí estaba enfermo. Esto, empero, venía de Dios, para que Ochzías fuese hollado, viniendo a Joram. Porque siendo venido, salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, al cual Jehová había ungido para que talase la casa de Ahab. Y fue que, haciendo juicio Jehú con la casa de Ahab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ochzías, que servían a Ochzías, y matólos. Y buscando a Ochzías, el cual se había escondido en Samaria, tomáronlo y trajéronlo a Jehú, y le mataron. Y diéronle sepultura, porque dijeron, es hijo de Josafat, el cual buscó a Jehová de todo su corazón. Y la casa de Ochzías no tenía fuerzas para poder retener el reino. Entonces Athalía, madre de Ochzías, viendo que su hijo era muerto, levantóse y destruyó toda la simiente real de la casa de Judá. Empero Jozabed, hija del rey, tomó a Joas, hijo de Ochzías, y arrebatólo de entre los hijos del rey que mataban, y guardóle a él y a su ama en la cámara de los lechos. Así pues lo escondió Jozabed, hija del rey Joram, mujer de Joiada el sacerdote, porque ella era la hermana de Ochzías, de delante de Athalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entretanto, Athalía reinaba en el país. Fin del capítulo 22. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.